¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes, prácticamente el primer fin de semana de julio y pues con temperaturas muy agradables. Pocas probabilidades de lluvia, aunque pues estamos en plena temporada de huracanes, en cualquier momento se puede formar una tormenta, así es de que hay que estar informados nada más y preparados para esta temporada. Ha sido benévola, por lo menos aquí en Chicxulub, pueblo, que no nos ha caído tanta agua como el año pasado, pero hay que mantenerse informados. Gracias por acompañarnos. Es viernes con estas temperaturas. Pues la primera recomendación para el fin de semana es que haga lo crioterapéutico. ¿Que qué quiere decir? Cargar hielera bien equipada para todos lados, a donde vaya. Y la segunda recomendación, por favor, sígase cuidando. Estamos en una tercera ola, o no sé cómo llamarle, pero un repunte fuerte de contagios de coronavirus, sobre todo en la gente joven. Perdón, no sé por qué, pero pues dicen que por las variables, las nuevas cepas del coronavirus. Pues hay que cuidarse, hay que seguir usando cubrebocas bien puesto en nariz y boca. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional. Estamos transmitiendo desde la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, Juan de Dios Rincón, el control operativo y técnico y musical de este programa. Estamos en la versión número 4030, 4030 programas de Fórmula de los Negocios. Y me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues interesante con el tema de la noche de hoy, porque vamos a hablar de cinco mitos laborales que crean un lugar de trabajo tóxico. Y vaya que esta pandemia ha hecho que pues ya ni tener ese ambiente tóxico, o sea, lidiar cómo relacionarte con las personas a través de videollamadas, videoconferencias, etcétera, pero bueno, vamos a platicar de estos cinco mitos que me parecen, Robert, muy interesantes, muy atinados, mucho de reflexión sobre todo, creo yo, y que han sido un reto con este, pues con esta pandemia, como tú dices, de ir haciendo un nuevo camino a esas relaciones laborales que antes teníamos de manera presencial y que ahora algunos ya la tienen por lo menos intercalado, ¿no? Unos días iban a la empresa, otros días no, trabajan desde casa, desde videollamadas, etcétera, o simplemente llamadas o correos o plataformas que utilizan las empresas, y que eso hace que la comunicación pues tenga que ser más, todavía más cuidadosa. Si de por sí no cuidamos nuestro hablar a veces frente a las personas y podemos ser pues ofensivos o no decir las cosas de la manera más atinada, pues a distancia es un reto mayor. O sea, muchas veces tenemos que releer ese texto antes de mandarlo, que mucha gente no lo hace, o ese correo. Para ver si nuestro lenguaje es amable, atento, respetuoso, o pudiéramos sin querer propiciar un entendimiento agresivo, ¿no, Robert? Yo creo que eso es algo muy Bueno, importante. pues sí, pero por eso se le llaman mitos, ¿no? Que yo redondearía como para dar una definición del mito, pues el mito es la creencia que tú tienes. La creencia que tú tienes, por ejemplo, en muchas ocasiones, nuestra comprensión del estilo de trabajo en nosotros mismos y en los demás se puede ver distorsionada por estas creencias, estos mitos sobre las personas en el lugar donde trabajas, ¿no? O sea, y tú dijiste, bien, ahora pues tenemos la ventaja de la tecnología y bueno, la pandemia, y sí la puedo llamar ventaja, de trabajar de casa, como dijiste, de trabajar a través de correos, de trabajar a través... Pero recuerda que en cada una de estas plataformas o aplicaciones de comunicación existen esos mitos. Yo recuerdo, por ejemplo, para mencionar uno, los correos electrónicos. Cuando tú escribes un correo electrónico en mayúsculas, quiere decir que estás gritando. Bueno, se interpreta. Eso es, no, bueno. No necesariamente. Esa es la cultura de los correos electrónicos, hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Cada vez que tú escribías un correo electrónico con mayúsculas, era porque estabas gritando o estás regañando a alguien o estás queriendo llamar la atención preponderantemente a través del correo. Bueno, esas eran las, te digo, costumbres o creencias que yo me acuerdo cuando trabajaba, cuando era empleado. Esas cosas sucedían en el correo electrónico. Y pues había que saber o enterarte cuáles eran las reglas del correo electrónico. Por ejemplo, mandarle copia ciega al jefe cuando estabas comunicándote con alguien, pues también era evidente de una creencia, como para que, yo me acuerdo que alguien decía, es que para que todos se enteren. O cuando le copiabas a todos le copiabas cuando estabas reclamando algo. Esos son los mitos, ¿no? Pero termino diciendo, son creencias. Esto lo aprendemos en el transcurso del ámbito laboral, en el transcurso del ámbito de las relaciones, como en el WhatsApp, también hay reglas para comunicarse, ¿no? Ya ves, hay grupos donde no aceptan que hables de política porque se enojan. Entonces, son esas reglas que se van estableciendo. Bueno, es que depende del propósito del grupo. Ahí está, claro. O sea, hay que respetar también el propósito de un grupo. Si el grupo se creó para cierto fin, pues no puedes meter información o no debes meter información. Pero ese es otro boleto. Aquí a lo que vamos es a los mitos laborales que crean un lugar de trabajo tóxico. Y ahorita vamos a platicar del primero, que un mito es que más horas de trabajo significa mayor productividad. Y eso lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, en otros programas, y ejemplos constatados ya en otros países por otras empresas ya de primer mundo, no tercermundistas como aquí. Pues sí. ¿Qué pasó? Pues sí, se ha comprobado que mayor número de horas es menor productividad, porque lo que estás haciendo es cargando de mayor estrés a los colaboradores y que innecesariamente están en un lugar en donde tengan que estar por mucho tiempo, cuando pueden hacer las cosas de manera simplificada, en un rato, ¿sí? Poniéndole la debida atención, energía, enfoque, concentración, y no estar divagando tanto tiempo en un lugar solamente para cumplir ciertas cosas y estresar a las personas. Entonces, uno de los mitos es que más horas de trabajo significa mayor productividad, y por supuesto, eso crea que el trabajo sea tóxico. Y ahorita pues sí, que regresemos del corte, lo fíjese, vamos a desarrollar. Qué interesante el punto, porque, amigos, es importante primero darnos cuenta cuáles son esos mitos que existen y que corren y que luego ni cuenta nos damos, ¿no? Y los damos por hechos, los damos por acertados. Esto que mencionas de las horas de trabajo es interesante porque pues hay hasta pseudoconsultores que te recomiendan, no hay crisis que soporte 10 horas, 14 horas de trabajo continuo. Pues ahí está la falsedad de esos dichos, ¿no? Ese es verdaderamente un mito. Pero bueno, quédense con nosotros, vamos a seguir platicando más de estos mitos que convierten su lugar de trabajo en algo tóxico. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, a disfrutar el fin de semana y estar pendientes porque todavía la pandemia no termina. Si no tiene que salir, no salga, quédese en su casa, evite reuniones, fiestas, aglomeraciones de gente que es donde es. Miren, esta nueva variante del coronavirus, el Delta, que es el que dicen que le pega, pues se contagia más rápidamente de forma aérea y sobre todo pues lo hace en los lugares donde hay mucha concentración de gente, encerrados, en lugares cerrados, con poca ventilación, y el virus se esparce de una manera exponencial. Por eso los números al alza, sobre todo en los jóvenes, porque pues parece que los jóvenes se cansaron de estar encerrados y se dedicaron a hacer fiestas, y pues eso no es lo adecuado. Ahí está este repunte que nos puede traer consecuencias muy terribles, así sobre todo a nivel económico. Entonces pues hay que hacer conciencia y seguirnos cuidando. No nos queda otra. Y vacúnese. Si tiene usted la oportunidad de hacerlo, vacúnese. Porque pues la vacuna terminará siendo la salvación de esta pandemia. Por lo pronto, pues yo le recomiendo que siga usted cuidándose con todos los protocolos. No salga si no tiene que salir. Y si salga, use cubrebocas bien puesto. Hasta doble cubrebocas ya recomiendan algunos científicos. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas hacia Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto en Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, todo para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. O visita su página www.lineaships.com. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. Y con este tema interesante, los mitos laborales que crean un lugar de trabajo tóxico. Y mire que, pues, bueno, también está el otro mito, Laura, donde decimos que pensamos en las amistades en el trabajo y muchas veces en un extremo nos dicen que esta es una creencia de que el trabajo no es un lugar para amistades. Aquí se viene a trabajar, solo son negocios, nada personal. Ese es un mito terrible, ¿no? Yo me acuerdo, pues sí, que muchas veces hasta la gente te decía, no, aquí no vengas con tus problemas personales, aquí vienes a trabajar, esos déjalos allá en tu casa, déjalos colgados en el closet. Aquí solo son negocios, nada personal. Las personas con esta creencia pueden utilizarla como excusa para faltar al respeto a sus colegas, aprovechándose de formas injustas o simplemente desprenderse de las interacciones amistosas, ¿no? Hay mucha gente que es muy arisca en el trabajo y pues yo nomás vengo a hacer lo que me dicen y se acabó. Es un mito muy feo en las organizaciones, sobre todo ahora que se requiere una mejor relación, mejor convivencia, mejor conversación. Hay muchos esfuerzos a nivel empresarial en la capacitación para mantener una buena relación con el equipo de trabajo, para incluso ahora, ¿por qué no? Ya ves, en compañías tan grandes como Google o como Apple, les ponen áreas recreativas, les ponen comedores, les ponen lugares donde pueden reunirse, tomar el café, platicar, ¿no? Es una cultura, por lo menos yo sí estoy consciente que estuve en empresas que tenían esa cultura de que aquí no vienes a hacer amistades, aquí vienes a trabajar. Pues yo creo que es una... Sí era un esquema, pues me atrevo a decir antiguo, Robert. Hay que recordar que son otras épocas ahorita. Y que la juventud y que a través de la comunicación, los teléfonos celulares vinieron a cambiar muchísimo la interactuación y las redes sociales también de las personas, incluso como colegas de trabajo. Entonces... yo creo que de alguna manera se ha fomentado un poquito más pues la amabilidad, el respeto, la colaboración, sobre todo que hoy vemos que la colaboración de otros compañeros en tu trabajo o la falta de la colaboración puede perjudicarte. Entonces no te conviene tener ariscas o tener malos comportamientos con tus colaboradores porque tarde o temprano pueden afectarte a ti. Sí, es muy simple. Antes no había esa comunicación como la que hay ahora. Hoy, por ejemplo, puedes destapar a un compañero si está haciendo algo para perjudicar a la empresa o para perjudicar a los demás. Antes no, antes, pues, como no había esa comunicación tan al dedo como ahorita, al botonazo. Hoy al botonazo con tu celular, todos se enteran de lo que está haciendo alguien. Bueno. O que te estén haciendo. Claro, cosa diferente en aquellas épocas, hace 30 años, 40 años, ¿sí? O bueno, dejémoslo en hace más de 20 años, en donde se salían con la suya y hasta culpaban a otros y otros pagaban el precio de una acción inadecuada. Hoy en día es menos evidente o menos fácil de que se salgan con la suya. ¿Por qué? Porque todos estamos observando, todos estamos compartiendo, todos estamos opinando y todos nos damos cuenta cuando hay algo que no está bien y recuerda que juntarse todos pueden a ponerle un estate quieto a aquel que se está saliendo del huacal, por decirlo así. Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? ¿No? Pero entonces, estoy seguro que todavía hay organizaciones... Por supuesto, que te prohíben que hagas amistad y que, no te vayas muy lejos. O sea, el presidente de México siempre lo critican, o bueno, no es que lo critiquen, siempre comentan, al menos lo escucho en los noticieros, de que él no es muy respetuoso con sus mismos colaboradores, que hasta los tacha a veces de ineptos, de ineficientes, de inútiles. O sea, utiliza esa retórica antigua y que obviamente el resultado que estamos viendo es que es un desastre este gobierno. Bueno, esa es mi opinión. Pero poniendo ese ejemplo, a eso voy. Entonces, aquí, pues, por supuesto, la ventaja que la juventud que ha utilizado estos medios de comunicación precisamente porque además de que construyen juntos y se necesitan, han tenido la oportunidad de apreciar las aptitudes que tiene cada uno de ellos, que son, cada uno es diferente, cada uno tiene facilidades para ciertas cosas, y se han dado cuenta que al sumarse entre ellos pueden hacer mejores cosas. Y todo esto, yo creo, ha ayudado la tecnología, la comunicación tan pronta, tan rápida, tan instantánea que hoy existe. Así que, bueno, esa es mi humilde opinión, Robert. No, sí, estoy de acuerdo, pero el ejemplo lo acabas de poner. O sea, todavía existen organizaciones donde, o lo que diga el jefe y te callas, ya ves, él mismo lo dijo, o estás conmigo o estás en mi contra. Y entonces, esas posiciones, pues son. Pues ya sabemos que hay empresas. Extremas, ¿no? Hay empresas que ya han muerto por eso. O sea, han fracasado, se han desmantelado, no sobrevivieron. Y bueno, a fin, ese es el ejemplo. Y que bueno. Pero regresando a este corte, después ya sí vamos a hablar del mito de que más horas de trabajo significa mayor productividad, que ya te la saltaste. Pero ahorita regresamos. No, bueno. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana, viernes, al fin y al cabo es viernes. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana. Espero que usted lo disfrute plenamente. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación. Pues a mí me interesa mucho estas reflexiones porque el mundo cambió, la forma de relacionarnos cambió, la forma de trabajar cambió y pues tenemos que aprender a desarrollarnos en estos nuevos, en esta nueva normalidad, como le llaman, que hay muchos que están reacios porque quieren regresar a lo de antes, quieren regresar a estaba yo escuchando, fíjense, las críticas que estaban haciendo en la Eurocopa, porque en el estadio de Wimbledon, donde se dieron varios partidos de la Eurocopa, pues permitieron hasta el 80% del aforo. Y pues los criticaron porque la gente completamente sin cubrebocas. Si bien las justificaciones dijeron es que todos son ingleses, o sea, toda la gente que vive ahí en Wimbledon, en Inglaterra, ¿no? Es gente local, es gente que ya está vacunada, porque les pidieron que solamente podían entrar las gentes que estaban vacunados y que mostraran su certificado de vacunación. Pues está bien, pero si seguimos con brotes, pues sí, se me hace un tanto irresponsable o como desesperados, ¿no? Tener que ingresar gente, etcétera. No sé, otra vez, esa es mi opinión. Pero bueno, mire, cuídese. Nosotros aquí en Mérida seguimos con un brote importante y pues es responsabilidad nuestra no contagiar a los demás. Y si se contagia usted, dígalo, coméntelo. Esa también es la responsabilidad. Porque la gente que estuvo con usted, pues a lo mejor también los puede perjudicar en la contaminada. Así es de que, bueno, ese es mi consejo, porque pues esta pandemia no termina y tenemos que acabar con ella. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Pues recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y fíjate que si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, pues ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti y hasta te incluye un hijo menor por tan solo $1,100 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Oye, tengo una pregunta. Si tú tienes tu seguro de gastos médicos mayores y te da COVID, te pueden atender. Te claro, atienden. Sí. Y también te van a atender las secuelas del COVID, porque se ha demostrado que el COVID, híjole, después de que te curas, te quedan secuelas que te siguen, pues te siguen peligrando tu salud, ¿no? Que son secuelas de la enfermedad del COVID. Si el informe médico así lo confirma, claro, no tienen por qué no cubrírtelo. Ah, ok. Es como cualquier otra enfermedad, por ejemplo, que te dé diabetes y tienes secuelas de la diabetes. Está bueno, confirmado, pero, por el informe médico, por claro, supuesto que te siguen atendiendo. Pero tiene que ser confirmado que son secuelas sí, sí, de mientras la enfermedad. Mientras el informe médico así lo determine, sí. Por supuesto, claro que sí. Pues ahí está, amigos, cómprese su seguro, porque leí en la semana que el COVID ha demostrado que trae muchas secuelas de la gente que le dio COVID, y pues eso lo convierte en una de las enfermedades más dañinas que hemos tenido aquí. Pero bueno, regresando, vamos a seguir platicando los mitos laborales que crean un lugar de trabajo tóxico. El otro mito es el dinero es el único motivador. Ese mito mucha gente lo tiene, ¿no? El mito surge del hecho de que la recompensa económica es el motivador más fácil de medir. Pero pues también se ha demostrado, amigos, que este mito de que el dinero es el único motivador, pues dura muy poco tiempo, pues dura un día o dos días cuando te dan tu aumento de salario. Sí, ya luego la gente se acostumbran a ese ingreso, porque desafortunadamente la mala administración de la mayoría de la gente es, reciben más dinero, gastan más y siguen teniendo deudas. Desafortunadamente no hay esa cultura de una buena administración, de saber ahorrar, de saber tener allá pues para cualquier imprevisto, y tenemos esa cultura de gastarlo todo. Entonces, muchas veces el aumento de sueldo no necesariamente es un buen motivador, porque a veces nos meten más problemas por estar gastando más y comprando más. Así que, bueno, también está demostrado que cuando sí, ganas más, gastas más. Por eso, es lo que estoy diciendo. Y nunca te alcanza. Así es. Entonces, me parece muy acertado que diga que es un mito, que el dinero es el único motivador. Por supuesto, por eso hay que regresar a la parte de las relaciones interpersonales, de tener un área de trabajo de respeto, un área de trabajo en donde te escuchen, en donde te aprecien, te recompensen de manera, pues, que reconozcan el buen trabajo que haces. Eso motiva realmente más y a largo plazo, porque hay un reconocimiento por parte tanto de los líderes o del jefe como de los colaboradores cuando algo está bien hecho, cuando se hacen bien las cosas y se logran también objetivos o simplemente también se pasan, o sea, se superan. Entonces, a mí me parece que pues es un error tremendo pensar que porque te pago más vas a trabajar mejor o te vas a sentir mejor o vas a ser más feliz. No, ahí mucho tiene que ver el trato, mucho tiene que ver el reto, la innovación, la escucha, la participación, la colaboración, que es lo que mencionaba yo hace rato, ¿no, Robert? En donde puedas colaborar con tus demás compañeros y de esa manera sentirte íntegro, sentirte parte de todos y que te apoyan y que se apoyan mutuamente. Ahora, el mito de, por ejemplo, de más horas de trabajo significa mayor productividad, por supuesto que pues queda claro que más tiempo que se dediquen los empleados a una jornada de trabajo que sean maratónicas, pues es menos la posibilidad que tendrán de mantener la rutina y de ofrecer resultados de calidad, eso ya lo sabemos. Es el agotamiento, ¿cómo le llaman en inglés? El burning, no sé qué burning. Burnout. El burnout, que es que pues te agotas tanto que ya no tienes ni chance de pensar ni quieres estar allá. Por eso muchas veces es mejor menos horas pero más efectivo. O, como tú le llamas también, el trabajo en base a resultados. La meritocracia. Así es. Sí, claro. ¿Qué lograste? Si lo lograste bien, si hiciste bien esa presentación, indistintamente si estás encerrado en la oficina o no. Entonces, y otro punto importante, pues que la mayoría de la gente no quiere trabajar duro. A ver, eso lo vamos a... Eso es un mito. La mayoría de la gente no quiere trabajar duro. Es un mito, sí. Pocas personas son perezosas por naturaleza. Ah, ok. O sea, la creencia de que... De que todos son perezosos. Vamos a cambiarle las palabras. Sí, que no quiere trabajar duro. Es un mito. Sí, es la falta de interés. Todo el mundo quiere trabajar. Sí, es ver el trabajo aburrido o tal vez un ambiente tóxico, Robert. Bueno. Nadie le gusta estar en un ambiente tóxico. Exactamente. O bueno, las estadísticas que hemos encontrado nosotros. O incómodo también. El 60% de la gente no le gusta el trabajo donde está. Entonces, a lo mejor por eso. O el jefe también. Es el mito. Hay muchas cosas que incomodan. De que la gente no quiere trabajar. Yo pienso que, por ejemplo, el mexicano es un ser humano de trabajo arduo, de trabajo fuerte, de trabajo culturalmente. Siempre nos ha tocado hacer el trabajo más duro, más fuerte. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresa. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. A disfrutar el fin de semana. Mire, estaba yo viendo en la semana este esfuerzo del gobierno de Yucatán en promover. Estaban lanzando la promoción de 100 lugares que visitar en Yucatán. 100 lugares, pues son un montón. Y ya me aboqué a ver la lista y pues de veras ahí tenemos lugares preciosos. Y pues hay que aprovecharlo. Mire, yo no recomiendo pues el viajar a lugares donde haya mucha aglomeración y pues hacerlo de manera cercana a donde vivimos, donde no haya mucha aglomeración, donde podamos estar de una manera protegidos, pero pues hay que hacerlo. Y 100 lugares en Yucatán, ahí le recomiendo, le voy a pasar el link para que podamos tener presente que tenemos aquí en Yucatán 100 lugares a donde ir a visitar y a pasear, ahora que están las vacaciones, ¿no? Que bien, bueno, pues sí, vacaciones de los chamacos, ¿no? Porque no pudieron regresar a clases presenciales, así es de que pues seguirán en clases en home office y pues también tienen derecho a pasear, pero hacerlo de una manera segura, previniendo pues que no sigamos contagiándonos. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Adi Timper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores activos, aditivos para el concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales en Montecristo, en Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, en Progreso, ahora en Altabrisa y bueno, ahora también en Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando estos puntos, 5 mitos laborales que crean un lugar de trabajo tóxico. Ya le dijimos el primero, más horas de trabajo significa mayor productividad. El dinero es el único motivador. Son mitos, ¿eh? El tercero, Laura, la mayoría de la gente no quiere trabajar duro. Todos son unos holgazanes. Bueno, yo escuché muchos empresarios, dueños de negocios o directores decir que no hay gente que quiera trabajar, ¿no? Ese es un mito muy poderoso que verdaderamente pues limita a las empresas o limita al jefe. Puede ser un mal jefe. Puede ser que la importancia del trabajo para el éxito de la organización no esté clara. Puede ser que no se reconozca el valor del trabajo. Podría ser el peso mortífero de la burocracia o la frustración porque mi trabajo nunca verá la luz. En fin, hay tantos pretextos que ponemos para que la gente pues, piense que no queremos trabajar, ¿no? Fíjate, Robert, a veces falta también la parte de enseñarles qué es lo que quieres y cómo quieres que se haga. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando contratas una muchacha para que limpie tu casa, tu departamento. Yo he escuchado de muchas señoras que siempre se andan quejando de que todas son una bola de flojas, que no saben, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero muchas veces dan por hecho de que el primer día que les dicen, ya todo lo van a saber hacer como ella quiere que se haga. Ojo, como el jefe quiere que se haga. Así sucede con la secretaria, así sucede con el contador, así sucede con el administrador y así sucede con el obrero que está haciendo, pues bueno, algunos obreros ya sabrán cuál es su chamba de uso de maquinaria y cosas así, pero muchas veces el jefe tiene el modo como quiere que se hagan las cosas y el modo en cómo quiere que le den los resultados. Y en ese modo, pues uno tiene que tomarse ciertos días, cierto tiempo, cierta dedicación a enseñarle a esa persona cómo debe hacerlo. Porque muchas veces llegan con mañas de otros lugares o aprendizajes de otros lugares. Aquí en este caso, pues uno debe de estar detrás o por lo menos asignar a alguien que ya sabe cómo tú quieres que te den las cosas para que le enseñe, para que le muestre, para que lo acompañe, para que aprenda los modos de la empresa, ¿sí? Y es el ejemplo de la muchacha, ¿no? Bueno, tienes que estar detrás de ella y luego ver, ah, no, pues es que aquí yo quiero que lo hagas de esta manera y que lo hagas ciertas veces, no sé. Entonces, porque es muy fácil tirar la toalla y decir, ah, son una bola de flojos todos. Claro. Y no puede ser que siempre como jefe estés echando la culpa a que todos son una bola de flojos, sino que, y aquí también dice puntos importantes, ¿no? Tal vez los retos no son suficientes para el empleado. Tal vez se aburren en su trabajo porque tienen que esperar hasta que el jefe les diga cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Porque no tienen autonomía, no tienen responsabilidades, porque no les han querido delegar absolutamente nada. Porque no los han entrenado. Y la falta de entrenamiento, de ahí surge, creo que es el detonante de todo. Otro punto, bueno, otro mito es, se necesitan diferentes estilos de trabajo para mantener relaciones, liderar y seguir. A ver, explica eso. O bueno, sea, aquí este es un concepto erróneo que la gente aporta a las evaluaciones que hemos comentado antes. La gente le encanta encasillar a los demás. O sea, es lo que acabas de decir ahorita. Te gusta encasillar al mal jefe. Sin embargo, hay que recordar que todo el mundo es una mezcla de características y que los diferentes estilos expresan las fortalezas de distintas maneras. Tú lo acabas de decir, a lo mejor viene la muchacha que tenía un estilo diferente de cómo se hacían las cosas en otra casa, claro. Y luego llegan contigo y pues otra vez necesitamos diferentes estilos de trabajo para mantener las relaciones. No, es entrenarlos, claro, a tu manera de hacer. Claro. Es cierto que las personalidades que llamamos integradoras tienden a ser buenos para establecer relaciones y eso refleja tanto su empatía natural como la de la facilidad con la que se comunica. Pero también es cierto, amigos, que los individuos que llamamos pioneros tienden a ser buenos para inspirar a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Entonces, bueno, pues es aquí es importante que usted desarrolle como jefe o como dueño del negocio, como directivo, que desarrolle qué tipo de liderazgo tiene con su gente y qué tan efectivo es eso. Eso lo tiene usted que, pues, autocriticarse y verse en ese punto, ¿no? Y bueno, el último punto. Y el último, pues el trabajo es un juego de suma cero. Pues este, pues es otro concepto erróneo basado en las jerarquías de poderes tradicionales. Y este mito, pues es la base tanto del esfuerzo desperdiciado, autocensurado, resultados empresariales mediocres. Y es el producto de una mentalidad de escasez. Aquí las reglas de la naturaleza humana y del capitalismo desmienten este mito, porque en el mejor de los casos se trata de personas que se unen para aumentar las recompensas totales, tanto materiales como psicológicas, disponibles para todos. Pues sí, fíjate, te voy a dar un ejemplo de cómo este mito se ve, ¿no? Oye, ¿cómo va tu negocio? No, mano, muy duro, muy mal. No, hombre, no hemos vendido. Ese es el síndrome de escasez, ¿no? Porque la gente piensa que ¿por qué te voy a decir que me va bien? Me va a caer Hacienda, me va... ¿sí me explico? Ese es un juego de suma cero, ¿no? O sea, no decir que estás bien, no pensar que tienes esa abundancia, es el producto de una mentalidad de escasez. Pero bueno, se acabó el programa. ¡Vámonos! Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.